que no, que no falte de nada, que no falte de nada. Oye, Aniceto, ¿quién es? En este último programa del año, como no, oyentes de Radio Tlaxcala, despidiéndolo con todos vosotros. Hemos tenido un montón de musiquita buena durante todo este año. Un montón de personajes peculiares. Hemos tenido entrevistas a, cómo no, gente del gremio y gente no de tan nuestro gremio. Solo queremos decir que estamos aquí muchísimos pertenecientes al grupo de Radio Tarajá. Tomás, ¿qué tal, Tomás? Tomasito, ¿estás sordito, Tomasito? Ay, que estoy tocando el pito, chacho, no me he dado cuenta. Tomás, hijo, ¿qué te pasa? Ah, pues claro, pues tú en el pito que quieres, Landy, de verdad. Oye, que... ¿y tu niño? ¿No lo has traído al final? Ay, no le he traído porque está el... están haciendo las fiestas en las cátedras. ¿Están haciendo las fiestas de las cátedras? Están haciendo la fiesta en la cátedra. ¿Y eso por qué? Y por no has sido tú, has elegido mejor venir aquí que irte a la fiesta de las cátedras, ¿no? No me deja pasar, chacho, son para los jambos del centro, nada más. Rellenito, Bakenhan, ¿cómo no? Pues ya ves, aquí estamos. Hemos estado durante todo el año al pie del cañón, ¿verdad? Hombre, comiendo polvorones a estas horas no se puede estar, pero sí, lo que todo el año y todo, al tiempo que tú quieras, hermano. Pero nada, bueno, te quiero ver aquí durante el año que viene. Hombre, claro. No quiero que te vayas a otro lado. Hombre, a lo mejor me voy a Brasil una semanita, pero luego vuelvo. Ay, a ver si es verdad que te vas a Brasil y te pierdes. Hombre, pero contigo no. Raúl del servicio. Pero, Raúl del servicio técnico. Raulito, deja de tomar tanta cerveza. ¿Qué pasa, Chuti? ¿Qué tal? Aquí un poquito forzado que se me ha roto el pito. Nos queda, pues habrá que... habrá que arreglarlo, Chuti. Habrá que echarle presupuesto, ¿no? A ver lo que cuesta. Pues mira, el pito. Como es un pito de esto de confeti. Sí. Te puede salir por 2,5 euros, baratito. El arreglarlo, ¿no? El arreglarlo. O sea que no, yo creo que compensa más comprarte un par de ellos. No, porque hay muchos pitos que no pitan. Sí, claro. El pito que yo le iba a poner era un pito supersónico chi con kick turbo. Uy. Con la, a la misma vez que pita ya suena. Yo quiero uno de esos. Bueno, no te digo nada. El año que viene seguirás con el mismo trabajo. Hombre, si no me toca la lotería, pues seguramente que sí. Nos queda poquito para finalizar este año. Muy poco, niño. Exactamente, nuestra zarigüeya, como siempre. ¡Hombre, Sari, qué pasa! Siempre comiendo. Mira la postura, gambándola, siempre gambándola. ¡Uy, qué guapa está! Joder, le has sentado bien el traje este que le has comprado. Oye, no le di un pito porque se lo come. ¿Pero por qué la has vestido de Papá Noel si estamos en 31, no es Nochebuena? Bueno, pero si es que es el único traje que había que le valía. ¡Jesús, hay que ver! Había otro de Batman. Oyentes de Radio Tarajá, hay que decirlo. El que estuvo poniendo la musiquita del ayer, del hoy y del mañana, ya sabéis quién ha sido y quién será durante el año que viene. Desde la vía Lusitana 128 posterior, haciendo esquina con Avenida de los Poblados, el inseparable de las agujas estrambóticas. Enciende la bombilla, te suelto mi elixir, agua del Guadalquivir. Cualquier colonia barata me vale, vengo a decir, bueno, a maldecir a mis rivales, mejoraste Fakir. Para esta lluvia de puñales, porque vengo a morir, vas a morir manchando los pañales. El perro viejo se conoce todas las claves, me tocan la polla los grupos que van, pues nunca llegarán a hacerme sombra en el stand. De CDs originales tengo tantísimos golpes mortales, que llamas ya todas mis otras identidades. Tengo tantas ganas de que acabe, doblándote la espalda al grave, que albergan las instrumentales. Tengo skills, no, tengo kills, la peli del Marqués de Sade. No te enfades, forma parte de un plan, Bucho y cree la Navidad porque han matado a Saddam. Vale, yo pinto el cielo con colores terrenales, dibujo aviones rojos destrozando catedrales, meto claveles en los fusiles de los militares, rezo con mis canciones porque pare, algo que ya tú sabes, hablo de abuso y multinacionales, apuesta por las tiendas del barrio y por sus chavales, a no ser que sean ultraderechistas nacionales. Entonces pilla ese spray Montana y fírmales. Mientras ruedo por las escaleras, a tu beso te dolerá. Da igual, es pa' crear atmósfera, como el graffiti en las aceras, como un duck en una papelera, como un travelo en la Alameda. De veras, que mucha gente quisiera que yo los atendiera, pero los tengo en llamada en espera. Mi flow no se hace de esperar y vuelve a casa como el lobo vuelve por Navidad. Son, ellos son los criminales, digo son, pues nunca son originales. Sigue el son de esta canción, maldita entonación que no me sale, y es que cerrado y olvidé la clave. Son, ellos son los criminales, digo son, pues nunca son originales. Sigue el son de esta canción, maldita entonación que no me sale, y es que cerrado y olvidé la clave. Ninguno escapa, yo tengo la cara una papa. Tu novia es guapa, más guapa mi firma en tu chapa. Ando por la calle con la cara empapada, pues no lo suelo tapar. Si alguna lágrima se escapa y cae para abajo en taca, irá a morir a mi solapa porque suele pasar. Suelo nadar en el río de la plata, asesinato en el parking de la T4. ETA nos capa y pone un furgón con una bomba lapa. Es lo que trae 2006 en Navidades. Yo traigo palabras y hago juego en malabares en cuatro puntos cardinales. Pincho de tortilla, pan tumaca, algún campero y un bocata calamares. Yo amo todas las ciudades, canciones son retales, tus retales. Si quieres más, dale, colega, sabes que te sale por todos los lares. Que hay más grupos de hip hop que televisiones locales. Está lloviendo y ya no hay Dios que los ampare. Infierno en los hogares, encuentran el cielo en los bares. Están lloviendo bellos climas musicales que te desean mucho amor y molto follare. A la italiana como Claudia Cardinale, y se despiden con un sí a los besos, no a los cardenales. La vida pasa a una velocidad frenética, perdiendo los zapatos y la ética. Y yo sigo solo, si hay un Dios lo ignoro. Que sepas que tendrás la muerte el loro. Pipiolo, uno, pipiolo, me salvo por los pelos. De cualquier religión y cualquier credo puedo hacerlo simple. Deja que te desinfle mi música, yo y la policía llamando al timbre. Abrir la boca siempre es una amenaza. Déjame en paz, yo solo quiero estar en mi casa. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Dios mío de mi vida, oyentes de Radio Tarajá. ¿Cómo está la fiesta? ¿Cómo está la fiesta? Unos hielitos pa' cubatas. Y es que normal, normal, después de ese año. Después de ese año sabático, a currar para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Nunca os ha faltado Radio Tarajá. Cada semana hemos estado ahí. Y estamos, como no, celebrando lo que estamos acabando ya este año 2007. Oye, una cosita. Bah, que me has dicho, niño, no puedo pitar. Están todos, pero. Madre mía. Pero Barry Harper, te digo yo. Joder, con Barry Harper, por Dios. Barry Harper, te digo yo que no aparece. Nada, ni la Navidad ni nada, niño, nada. Nuestro poeta olvidado, nuestro poeta desfasado. Vuelve a casa por Navidad y no vuelve. Vuelve a casa, te he mandado mil de mensajes. Solamente te voy a dar de plazo la hora y cuarto que queda de programa. ¡Oye! ¡Rellenito! ¡Espérate, hombre! Si es que este chaval y el Raúl no aparezca. El pito del forzado. Que no, que mi... ¡Ay! Si es que mira, si es este jamo que me está quitando el pito, que dice que lo tiene que arreglar. ¡Claro, Tomás! Tú ahí... ¡Quítale el pito, hombre, por favor! ¡Ay, qué jamo! Vuelvo a decir, como ¿sí? no aparezca Barry Harper, te acuerdas de lo que dije, ¿no? Sí, pero algo que decías que te ibas a ir tú a buscarle o qué. Exactamente. Eso no me lo crees. ¿Qué te vas a hacer el camino de Santiago, majo? Rellenito, no sé dónde estará. La última pista que tengo es de Brasil. Sí. Cuando le llamamos. Yo le voy ¿sí a te vas a ir? Yo le voy a dar de plazo la hora y cuarto que queda de programa. ¿Qué pasa eso? ¿Y el Como largo no y yo llegue, qué? Le llamaré por teléfono en directo para que todos los oyentes de Radio Tarajá podamos comprobar si nos coge el teléfono, si no nos lo coge y por lo menos saber de su paradero. Yo lo dije. Yo soy un hombre de palabra, creo. Hasta hoy. ¿Ves lo que hay aquí? Bueno, ¿Ves esta bolsa que hay aquí? ¡Sushi! No. ¿Me has traído sushi? Que es un macuto, rellenito, ¿no lo ves? ¡Ah, sí! Ya. ¡Un macuto! ¿Y eso para qué es? Esa bolsa dice sushi. Pues ahí llevo mi ropita de muda. Tú sabes lo que es la muda, ¿no? Calcetines, gallumbitos... ¡Ah, que eres como la serpiente que te quitas el pellejo! ¿Qué muda de qué? ¿A dónde pues vas con tú? Con ese pellejo, como no aparezca Barry Harper, lo prometí y me voy a ir en su búsqueda. Bueno, ¿qué dices? A seguirle la pista. Venga, que te me muera Juanma, de verdad, cuando te he visto, digo... La han echado de casa, pero no me lo podía creer porque digo, no creo que le hayan echado en Navidades. Pues te lo digo, Tomás, palabra. Lo dije, bueno. Yo que no me da cuenta, yo me creía que traía algo de comida, algo de eso. Bueno, me están llamando. ¡Hombre, voy a abrir, espera! ¡Abre la puerta, que estamos en feria! ¡Voy! ¡Hombre, Chemita, hombre, qué pasa! ¿Qué pasa, chico? ¡Hombre, Chemi! Pues, ¡Chemita! Aquí estoy, que digo, voy a ver si veo un poquito. Amigo y compañero el rellenito. Aquí estamos, niños. Chemita, que estamos acabando el año, Chema, que estamos acabando el año. Chemita, por favor, no tires la ceniza al suelo, hombre, por Dios. Sí, se me está cayendo. Joder, hombre. Veo pájaros por todos lados, tío, últimamente. ¿Qué veo te has tomado? Gallinas. A ver, échame el aliento. No, gallina, por Dios. Es que hay gallina, mira el chusta. ¡Hombre, chusti! Anda, toma, ¿dónde lo tenía guardado? ¿Dónde estaba chusta? Este gallo, de verdad que me sigue, chacho. Me persigue, no me está dejando suelto la casa. ¡Joder, mira qué contento está, hombre, por favor! Oh, oye, la zarigüeya la tengo yo ahí porque la he cogido antes, porque la he visto yo el rollo. Digo, ya verás que se va a revolucionar aquí. Oyente de Radio Tarajá, llamamos a nuestro amigo la carretilla del cañete. ¡Venga, hombre! ¡Eh! ¡Pues llámale! Habrá que llamarle, ¿verdad? ¿Sabéis? Ese personaje del barrio del Lucero. Ay, por ahí gente que quiere que no le llamen. Bueno, ya sabéis, el hombre que nos traía el rock todas las semanas. Toda la buena musiquita, todo lo que se puede escuchar en el rock, habido y por haber, nos lo traía Cañete aquí todo el año. Ha habido un transcurso en el cual, pues no ha estado Cañete. Espérate, he hecho una votación aquí ahora y quieren que le llames. Queremos que le llamemos, sí, ¿no? Sí, sí, claro, es claro. Que vamos a echar, pero es que con tanta algarabía, los oyentes de Radio de las Calles, no sé si están escuchando. No, pero si es que estamos de fiesta, estamos llegando ya a final del año, niño. ¡Mira, mira, mira, mira, mira el gallo, mira el gallo! ¡Pero chusta, pero gallo, chusta! ¡Hombre! ¡Joder, mira que se... ¡Uy, niño! ¡Oye, deja eso! Es un arte, es un los arte. Los cordones, mira cómo te los pica. Y está flipado. Bueno, lo dijimos, la carretilla del Cañete, aquel personaje que nos traía el rock todas las semanas. Venga, llámale. Hemos tenido, desde que hemos empezado este año, no ha aparecido. No ha aparecido, macho, si es que está con el camión por ahí. No ha aparecido, no ha aparecido. Estamos deseando a ver si para año que entra, pues sección nueva, ¿no? Y nos traiga todo lo referente al rock. Hombre, claro, un poquito de rock ahí, antiguo, moderno, lo que sea, curiosidades y esas cosas. Pues vamos a llamarle, vamos a felicitarle. Y a mí me gusta el guitarreo. Hombre, Tomás, te has traído la guitarrita. Tomás. Es que le grabó una melodía. Claro, sí, al Cañete. Bueno, pues espera, prepárate, primero le llamamos y ahora se la dedicas, ¿vale? Estamos llamando, estamos marcando. Espera. Estamos marcando. A ver, arrima ahí. A ver. Oye. Joder, qué de teclas, ¿no? Joder. ¿Cañete? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Feliz año! ¡Feliz año, Cañete! Bueno, aunque todavía nos queda una horita y 30 para acabar el año, pero vamos, ya te lo decimos anticipadamente. ¿Qué tal, por ahí? Pues muy bien, estamos de celebración, echándote en falta, echándote de menos. Ya pasaré por ahí, macho, sé que estoy muy liado. ¿Está muy liado? ¿Que sigues con el camión o has cambiado? Con el camión seguimos para allá. Seguimos para aquí para allá. Pues nada, desde que hemos empezado este programa de este año, en octubre, echando en falta, hemos recibido un montón de correos de la gente diciendo qué pasaba con Cañete, con la carretilla, con el tema rock de la semana y todo lo referente. Y nada. Claro, macho, es que no me ponéis rock, la que no voy yo no escucháis rock, ¿eh? Nada. Por eso te necesitamos, Cañete. Por eso te necesitamos. ¿Qué? A ver si te traes un par de LPs ahí de rock, coño. Oye, ¿te has portado bien este año? Sí, yo he portado bien. Levanta aquí una guitarrita para mí. ¡Te van a traer carbón! Mira, guitarras. ¡Ya verás! Guitarras, soy el señor Tomás, ¿me escuchas? ¿Le escuchas? Es el señor Tomás. ¿Le escuchas? Oye, ¿qué? Sí, te escucho, dime. Ay, este jambo. ¿Qué te ha dado un amarillo o qué? ¿Qué pasa? Que no te enteras. Sí, vale, sí. Que dice que tiene un temita que quiere dedicarte porque se ha bajado con la guitarra. Estamos aquí de fiesta, así que, aunque parezca que no, estamos de fiesta. Mira, te lo compruebo. ¡Un, no, vale, estamos dos, de fiesta! ¡Tres, cuatro! Oh, ¡venga, estamos de fiesta! Mira, escucha el tema. Un malo tocando. Cuando toca la guitarra. Sí, señor Tomás. Y cuando toca el piano. Está dedicado para ti, Agus. Barrio del Lucero vive Tomás. Para en el barrio de Carabanchel. Cuando bajaba el poli, apenas decía nao. Ahora va cascando un poco desde que baja local. Agus, eres un malo tocando. Nuestro amigo Cañete. La carretilla del Cañete. ¿Has escuchado, Agustín? Vámonos. ¿Qué te parece? Vaya locura la de hoy, ¿eh? Ya veo, estáis ahí enterados, ¿eh? Macho, vaya jaleo, que tenéis mandado. ¡Es whisky, niño, ya jaleo, sabes! ¡Vaya jaleo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, te dicen por aquí! Oye, Cañete, ¿qué te parece? ¿Que has pedido algo para el año que viene? Sí, una guitarrita. Yo tengo a mi compañero aquí con chupa de cuero. Ah, has pedido una guitarrita, ¿no? Claro. ¡Una hasta otro castres! Pues a ver si se te concede el regalito. Déjale agüita para los camellos y un poquito agüita, de vinito para no, los reyes magos. ¡Agüita! Este no, deja ginebra, agüita, te lo digo yo. Ah, pero oye, Chote, perdona que te corte. Ah, mira, va a hablar señor Raúl de servicio técnico. Soy Raúl González. Es que escucho que te estás sacando el carnet de camión. Y era por si se te fuerza un poquito el camión, que era que te compres. Yo te puedo conseguir un camión que no esté forzado. Chico. Cañete. Chico, digo, este chico se ha quedado al helado. Que yo te consigo un camión baratito, si te sacas el canet y lo consigues, que no esté forzado. Chico. Cañete. Este chico está enjamado, ¿eh? Cañete, ¿qué te ocurre? La ceja y... Ay, ¿qué le pasa a ceja? No le estás escuchando lo que te está diciendo. No, no, no. Te escucho aquí, no escucho nada de más, macho. Bueno, perdone. Raúl está diciendo que... Escuchaba a Raúl de fondo, pero no lo entendía lo que decía. Raúl realmente a ver, Chote, ¿me escuchas ahora, Chote? Te escucho mal. ¿Me escuchas mal? Pues mira, eso tiene fácil. Ahora sí, ahora te escucho, ahora sí te escucho. Primero cómprate un sonotone, eso es lo primero. Un sonotone que no esté forzado. Y segundo, cuando te saques el carnet de camión, si eres capaz y te ves logrado para poderlo conseguir, yo te puedo adquirir un vehículo de amplias dimensiones, el cual no esté forzado. Ah, sí, bueno, pues entonces va a haber que hablar, claro. Pero la cuestión es que Cañete ya tiene el carnet de conducir, Cañete es camionero. Uy, Chote, bueno, lo sabía. De todas maneras, es igual. Yo, si tu camión, el camión que tú utilices habitualmente, si está forzado, pues me lo traes. Bueno. Y yo te lo miro, Chote. Cañete. Joder, estoy siempre sacando clientes, ¿no? ¿Cómo estás celebrando tú la despedida de año? Si se puede saber. Pues yo, como siempre, mira, justo un poquito. ¡Vamos ya! ¡Joder! ¡Ingüis más tiro! ¿Qué es ese? ¡Jesús de Nazareno! ¿Y el qué es? ¿El qué era? ¡Gansal Roses! ¡Gansal Roses! Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, Cañete, eso es lo que queremos escuchar el año que viene. Por lo menos que nos traigas... Yo, ¿sabes lo que me pido? ¿Sabes lo que me voy a pedir yo para los Reyes? Dime, ¿el qué? La sección de la carretilla del Cañete que vuelva a Radio Terascapa el 2008. A ver si se me concede. Eso, si te has portado bien, a lo mejor sí, no sé. ¿Te has portado bien? Pues yo creo que sí me he portado bien. Ah, eso no es problema. La próxima vez esperaré estar por ahí. Bueno, pues eso esperamos también nosotros. Que estés aquí durante todo el año poniéndonos buena musiquita. Cañete, que entres con buen pie el año. ¡Venga, Cañete! Pues igualmente para todos vosotros y para los oyentes y... Ya, que se siga escuchando buena musiquita. Muchas gracias, te deseamos todo lo mejor para el 2008. ¡Venga! Hasta luego, Cañete. ¡Ahí va un pitido! ¡A tu salud! Pues nada, estuvimos con Agustín Cañete, ¿cómo no? ¿Cómo me gusta? Efectivamente, la carretilla del Cañete, que él ha prometido que en el 2008 volverá para ponernos el buen rock del hoy, del mañana y del ayer. Ahora, cómo no, como en las galas de José Luis Moreno. ¿Qué? Es que le estoy explicando a Chimita cómo se sopla esto. Que digo que como en las galas de fin de año de José Luis Moreno. Sí, claro. Cuando dice lo de a publicidad. Pues venga, a la publicidad. Este hombre me está diciendo que pito que tiene es un matasuegra. Y yo se lo tiro eso a mi suegra y me ha dado dos hostias que me cruza la cara. Qué gracioso está este chaval. ¡Ja! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pizza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chote? Joder, macho, porque tiene que haber una tranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges, se dedican al desatranco. Sí. Obras, potería, inspecciones, que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías... Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtras de ¡Uy! ¿Qué es un? Tenito, que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net, que están todos a 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Esa people de la Mádila, de Málaga, de Marbella, de Estepona, si queda al ladito, en San Pedro, Hipnosis. Tu tienda de rap. Hipnosis. Música. Ropa. Pintura. Todos los complementos. Hipnosis. Calle Pepe Osorio número 17. Teléfono 95-278-4426 o 657-96-8287.

Sí, tu pito no vale para nada. Qué alegría, el poder acabar este año con la salud. Porque la verdad que... Hombre, yo estoy bien. Yo estoy bien, ¿no? Yo es que estoy... Chemita, Chemita está dispuesto. Un poquito cacao. Estás un poquito indispuesto, pero bueno, dentro de lo que... Cabras conmigo. Está bastante bien. Adaco Stein, también está Sanete. Tomás, ¿cómo estás tú? Yo bien. Bueno, tú bien, ¿no? Tú... Bueno, bien. Disculpadme un segundo que voy a ir a cagar. Perdón. hoy iba a decir, perdón, que voy a cagar. Ese y no es lo voy ron. A decir. Y no lo voy a decir. Con todos mis permisos, por favor, voy al aseo. Muy bien, así es. Muchas gracias. Servicio técnico, Raúl. Estamos todos aquí en Radio Tarascal. Lo único que deseamos a todos los oyentes de Radio Tarascal es salud para este 2008 que entra. Perdona, Reñito, ¿quién ha venido? ¿Sabe quién ha venido? ¿Quién? ¿Sabe quién está ahí fuera? Afuera, entonces. Es que es un hombre que no pega aquí, pero yo que sé, a lo mejor te hace ilusión verle. Que es un hombre que no pega aquí. Sí, no pega. Ha venido por el barrio, yo le he visto Jongueras. Está ahí fuera. Ha venido Jongueras. Le he dicho que estamos grabando. Antes, ¿verdad? ¿Pero que conoces a Jongueras? No, yo no le conozco, pero lo he visto por aquí por el barrio. He dicho, ¿y este hombre qué hace por aquí? Sí, pues, está por ahí fuera. Mejor, es que nosotros mandamos una tarjeta de felicitación de Radio Tarascal a un montón de gente. Bueno, pues a lo mejor. Mira, espérate, voy a ir a buscarle. Espera. Bueno. La madre del cordero. Por no decir la madre de. ¿Dónde ha ido este gordo? Por no decir la madre del conejo, que es lo que. ¿Quieres el Jongueras? Otro Yongui. Que no, que el Jongueras es el peluquero este tan famoso. Tomás, ¿a ti no te llegó la felicitación de Radio Tarascal al buzón? Es un hombre siempre igual con los Yongui. Tomás. Vale, chemita que me está hablando a mí, por favor, ¿eh? Tomás. Sí, dime, Juan Manuel. Que si te llegó la tarjeta de felicitación de Radio Tarascal invitándote al último programa del año. Sí, pero te voy a decir una cosa. Es que me lo metí en el pantalón y la metió la mujer a Naval. Y no la tengo encima. Pero bueno, quiero decir que te llegó, ¿no? Ah, sí, sí. Es que estuvimos con nuestro webmaster, Alf, ya conocéis, desde Melmac, el que... Ay, sí, verdad. El que tiene siempre ahí... No, pues ya, el que nos hace Radio Tarascal por internet. Gracias a él podéis estar escuchando y viendo todo bien bonito ahí en Radio Tarascal. Lo que pasa es que ha habido un problema. Como todo el mundo, a última hora de Nochebuena, manda los mensajes todo el mundo a la vez... Pues él lo dejó todo a última hora y entonces pues no ha llegado a toda la peña, la verdad. Pero bueno, es lo que tiene. Nosotros mandamos esa tarjeta, felicitaciones. Abre, Chema, que estás ahí al lado. Ay, siempre me toca a mí, macho. Hombre, aquí está el señor este. Hombre, buenas noches. Tenga el micrófono. Buenas noches. Jongueras, el mismísimo Jongueras, ¿verdad? El mismísimo Jongueras. ¿Y qué hace por aquí? ¿Recibió la felicitación o es que tiene familia aquí en Pan Bendito? Bueno, estoy aquí porque estoy dando un curso de corte de puntas y capeo de y mechas aquí en la cátedra de la asociación de vuestro barrio Pan Bendito. No me diga. Sí, pues hay un amigo nuestro, un alumno que va allí, que está yendo al curso, se llama Josete, nuestro compadre. Josete, no sé. Uno que canta, uno. Seguramente que esté en el turno de mañana. Porque yo estoy en el turno de tarde. Ah, pues no, si no te suena así, con decirte Josete no caes, es raro. No, hay no un le, José, no le tiene, no le tienes en clase. Bueno, realmente. Con permiso, me tengo que marchar. Y bueno, cuando quieras que te haga un perfilete de puntas, aunque tengas poco pelo por la parte de adelante, se te puede hacer un disimuleado. Perfectamente. Ahí está. Bueno, pues nada, que venga, feliz chonto, año. Señor. Feliz año. Bueno. Joder, se ha ido corriendo este. Se ha ido corriendo a cerrar de golpe. Parece viejo, pero no vas como una aja. Qué casualidad, hemos tenido aquí el profesor Jongueras, que está impartiendo los cursos de la cátedra. Oye, voy a sacar a la Zapi de ahí. Pero sí, venga, dile que cierre al gallo, volve, por favor. Tomás, guarda el gallo, anda. Guarda el gallo, que voy échalo a coger la Zapi. Échalo para allá. La Zap. Échalo. Pero... La Zap. Venga, sácala. Toma, hombre, corre para ahí. Me contenta, de verdad. Uy, mira, macho. Cosa, se ha puesto. Es increíble, ¿verdad? Se iriza los pelos cuando ve la gallo. Tira el árbol de comer. Hombre, sí, pero no te comas las trompetillas esas, no, por favor. Bueno, lo dijimos, vamos a llamar a nuestro webmaster, a Al, para felicitarle también el año. A ver cómo lo celebran ellos allí en Melman, ¿no? A ver, niño, a ver cómo bueno, es eso. Mientras tanto, vamos a escuchar otro temita. Escucha, ¿no? ¿Y ese Jambor Andrés está en Melman ahora? ¿El que viene, el coleguita de Alf? Sí. Pues no lo sé. Porque lo hemos salido ahí con su amigo. Hombre, la verdad es que no ha venido aquí. Y yo le invité también. Dijimos, oye, a lo mejor vamos está a estar pasando todos. Las navidades allí, es que no sabemos. Como luego vamos a llamar a Alf. Veremos si está allí o no está allí. Mientras tanto, oyentes de Radio Tarascal, sigamos escuchando buena musiquita antes de acabar este 2007. Así es que suéltala. ¡Supri! Que sí, que nosotros seguimos de fiesta.

mía, ¿qué tal todo por ahí? La Peñita y todo, madre mía, macho. Pues aquí estamos con... Tú como siempre, aquí estamos con una algarabía que no vea, demasiado estamos... A ver, que estamos esperando que nos traigan las uvas. Es verdad, eso es verdad, estamos esperando a que nos trajeras tú las uvas. Pues macho, es que ya sabes cómo soy yo, macho, no hay quien me saque del campo. Oye, por eso... con mis cosas. Por eso, oye, que en esta nueva edición que hemos empezado en octubre no te hemos visto el pelo, vamos. Sí, es que estoy muy liado, Langui, de verdad. Estoy aquí con el campo, que es que no paro, de verdad. Y estoy, pero liadísimo. Vamos, que tengo muchísimas ganas de ir a veros. A ver si me escapo el año que viene. Entramos con buena mano y voy para allá un día a veros. A ver si te quita la cuerda, para desatarte un poquito. Para que estés más suelto. ¿Estás escuchando a Tomás? Sí, le escucho por ahí. Es que como te he escuchado, hijico, que has dicho. Es que estoy muy liado. Corta la cuerda con las tijeras. Que corte la cuerda con las tijeras, te dicen, Andarríos. Si es que... Bueno, lo intentaré. Ya sé yo que está muy ocupado, por eso no te queremos robar ni tiempo ni nada. Queremos que la huerta siempre esté como está. ¿Qué pasa? Que tanto meterte en la naturaleza ya no quieres salir a la ciudad, ¿no? Pues si es que ya me he hecho al campo. ¿Y qué, vas al pueblo a por...? Vas al pueblo, ¿no? A por lo que tengas que comprar, a por víveres. Voy al pueblo a por víveres y me voy corriendo. Aunque realmente los víveres los cultivas tú. Hombre, yo tengo mis cosillas y es con lo que me alimento, pero siempre te hace falta algo, pues el pan, cosas... ¡Los macarrones, los filetitos! El pan, ¿y por qué no te montas un hornito allí al lado de tu chamizo? Te montas un horno y te puedes hacer el pan, joder, anda. O una orgía. De vez en cuando lo hago, no te creas, pero vamos. Claro. Andarríos. No tengo mucho tiempo. Oye, ¿y cómo estás allí con la familia? ¿Estás tú solo? No, estoy yo solo. ¿Estás tú solo? Sí, estoy yo solo, porque de vez en cuando viene a verme la familia, pero vamos. Joder, es que estoy ermitaño total. Pues nada, solamente deseamos... Que acabes el año lo mejor que puedas y salud, que es lo que estamos deseando a toda la gente. Salud, pues porque nada, teniendo salud ya cada uno se busca todos. La vida. Igualmente para todos y nada, a ver si este año que entra puedo pasarme por allí y visitaros. Vale, a ver si es verdad. Tengo muchas ganas de ver a la Peñita y a todo el mundo, ¿vale? Bueno, cuando llegue la temporada de salir al campito, porque tú sabes que a la gente de aquí de la ciudad nos cuesta mucho en invierno. Por eso cuando llegue la nueva temporada nos cuentan los víbores a ver si nos animamos a ir. Venga, de acuerdo. Bueno, cuídate, Andarríos. Venga. Venga, tómate, oye, tómate un licorcito de rábano a nuestra salud. Y si no, una esfera. Como los Fraggles. ¡Feliz año, Andarríos! ¡Siempre, igualmente! ¡Hasta luego! ¡Hasta el año que viene! ¡Joder, estuvimos hablando con nuestro amigo, el Andarríos! ¡Se le ve buena voz! ¿Brindamos otra vez o no brindamos? ¡Hombre, claro! ¡Venga! ¡Saca otra botellita! Oh, ¡Venga, echémonos todos! Mira, ¡Raúl, este que se la bebe solo, tira. ¡Hombre, por favor! Este, qué rico está, calva. A ver, todos con la copita en mano. Arriba, por la salud. Al pa' abajo, pa' el centro y pa' dentro. No caben, después de aquel CD ya diste con la clave. La gente va tarareando tus canciones por la calle porque saben que te sales, que no tienes rivales, que si te lo planteas llegarás donde no llega nadie. Tienes la magia y lo bueno es que lo sabes, tocado por la gracia, porque el que vale, vale. MCs se acercan a ti pa' que les irradies, pa' que les des la clase que a ti nunca te dio nadie. Forjado en calles, a base de subir pilares, lo flipan los chavales, eres reina de los carnavales. Pero a veces se te ve la pluma, la pasta siempre suma y no es normal que de esto se presume. Suma, sigue y suma, la fama te sube allá arriba y no te abruma, aunque lo raro es que esto se asuma cuando esta se esfuma. Y pese a todo, nunca nos cabe duda de que eres el mejor y que mereces mi minuta. Y aunque la pasta que gano no sea mucha, te la mereces tú más que yo, así que te estoy haciendo hucha. Y seguimos tu impoluta carrera diminuta con la que ahora disfrutas o tienes por la cara. En cambio yo, ¿qué? Nada, una vida dedicada en escenarios dando la cara, pero no sirve de nada. Soy un mierda y voy. Soy un mierda y no valgo un duro. Soy un mierda y no valgo. Soy

¡Qué ocurrencia! Bueno, oye, una cosita, ¿está por ahí el Andresito? Sí. Está por ahí, pásame la banda si está. Está bien. ¿Hola? ¡André, felices fiestas! ¡Hombre! ¡Qué pasa! ¡Felices fiestas, señores! ¡Felicidades a Radio Maracal, de aquí, desde Telma! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Bien, aquí estamos. Aquí está... 20 grados bajo cero en Merman. 20, vamos, madre mía. 20 bajo cero. Válgame, como si te va a quedar el acero. Escarchado, no veas. Como para salir de la cueva, ¿no? Aquí hibernando, pero bien, muy bien, muy bien. Oye, y que nos queda poquito ya para abandonar el año. Y estás allí en Melma en vez de estar aquí en la tierra con nosotros, ¿eh? Claro, no, pero porque me he venido aquí, tío, porque estamos haciendo la nueva web de la sección para el año 2008. Ole, eso porque hemos sido buenos, sí, yo creo, sí. ¿No? Venga, eso se... Hombre, eso se merece un ruidito, sí, señor. O sea, que ha dado el consentimiento a Alf, ¿no? Ha dado el consentimiento, está ahí enseñándome los nuevos diseños. Y estamos ahí haciendo todas las cositas para que pueda estar para las primeras semanas del 2008 la nueva web de Radio Tarascal. Bueno. ¿Qué tal? Ahí celebrándolo por todo lo alto. Madre mía, pues aquí estamos celebrándolo por todo lo alto, nos faltan pues copitas. Ya. Está todo el mundo, Algarabía, los polvorones. El que no entra, el que no sale, hasta Yongueras aquí, flipa, chaval. ¿Hasta Yongueras? Qué bueno. Sí, es que me contó Alf que mandaste los correos, unos correos de no sé qué, pero unos especiales que llegaron a no sé dónde y que luego, como todo el mundo escribe mensajes al último momento, se interfieren las líneas y que hubo un problema, ¿no? Algo así. Entonces, pues, han debido de llegar felicitaciones a gente que no estaba registrada ni nada y se ha pasado Yongueras por aquí. Ya se ha pasado Yongueras, pues bueno, bien. Hemos flipado, pero... Guay. Oye, ¿qué te iba a decir yo? ¿Allí se toman uvas también? Aquí se toman uvas y también las lenguas de gato. Pero no las lenguas de gato que se conocen en la tierra, son otras, diferentes. Sí, sí, sí. ¡Lengua, pero lengua! Pero o sea, claro, ¿verdad? Porque Alf se hincha gato, si es que los... Claro, aquí se toman o lengüitas de gato o uvitas pasas. Lenguitas de gato, ¿vale? Pero lenguas de gato, fíjate, pero con el paladar... Verdad, pero no de chocolate. Con el paladar a flor de piel, ¿no? Totalmente. Bueno, oye, pues nada, Andresito, te deseamos todo lo mejor para este 2008 que entra. Sobre todo salud, que es lo que estamos deseando a todos los demás, porque teniendo salud ya te puedes buscar tú la vida. Eso es lo que hay, salud es lo que más hace falta, salud y alegría. Exactamente, bueno, pues nada, entonces ya que nos has dicho que este para 2008 vamos a tener un montón de cositas, que la web encima va a estar súper actualizada y esas cosas, y cambio de diseños y todos esos rollos. No, ¿nos vas a recomendar algo para este...? ¡Oye, ponedme una fotillo con este guapo! Va a ser difícil encontrar alguna fotillo que se te encuentre delgado, pero... ¡Uy! Sí. Hombre, pues tú delante del espejo de eso del parque de atracciones, una vez te viste recto. Ahí el Chemita que está durmiendo. ¡Chemita! Está durmiendo ahí. Estamos todos con la gravilla, está durmiendo ahí, pero que no se despierta ni nada. Bueno, oye, Andresito, una cosa. Venga. Que nada, que te deseamos todo lo mejor. Feliz año, pásame al ya para despedirme de él. Venga, perfecto, un abrazo para todo el mundo, ¿eh? Para ti, cuidarse. Para ti, para los tuyos. Nos vemos hasta en la luego. Tierra. Adiós. Bueno, Al, oye, hasta la próxima, amigo. No hay problema. No hay problema, dice. Venga, compadre, cuídate el tobillo y el tomo, o sea, el flequillo. ¡Qué cachondo! Muy bien. Ojos, se apaga el universo, pequeño telón para escenario tan inmenso. Te falta algo, te sientes solo, no importa, pues un corazón grande se llena con poco. Cerrando los ojos, se apaga el universo, pequeño telón para escenario tan inmenso. Te falta algo, te sientes solo, no importa, pues un corazón grande se llena con poco. Estás solo si hablas con la almohada. Sufrir es el modo de estar activo sin hacer nada. Emborracharse no sustituye la falta de compañía, pues de soledad te llenas conforme la botella se vacía. Da igual cervezas que cubatas, beber alcohol no es malo. Peor es el agua, que si no la bebes te mata. Dejé de contar ovejas para poder dormir y cuento los defectos que me quiero corregir. No me fío, todo es mentira, porque fiarse del reloj si cada vez que lo mira señala una cosa distinta. Me carga, me amarga la agonía. Palabra muy corta que a veces sentimos tan larga. Intimidad necesitamos todos, El sol pone nubes a modo de cortina porque quiere estar solo. Millones de personas en la tierra y todavía hay quien pasea aislado por calles en pleno día. Adán tal vez fue negro, Eva tal vez blanca. Sí, lo digo por el color del futuro, lo vemos gris. En cárceles anímicas vivimos los hombres. Conócete a ti mismo, es decir, palpa tus barrotes, escucha, te puede interesar. No es que los MCs mientan, es que ahora los mentirosos quieren rapear. La amistad a veces nos la niegan. Existen agendas minúsculas para gente con pocos colegas. Con la familia terminarás por romper. Y es que se deja una madre para hacer madre a otra mujer. Me da mucha pena, la voz del enemigo nos acusa. El silencio del amigo nos condena. Sí, siempre había algo que te alejaba de los demás. Todos nos sentimos solos. Me mata la soledad. Al final, uno se queda solo en este mundo. Sí, oyes las notas de la música. Está en do, puede que en re no la busques en fa, porque está en mi alma. Ya que la música es la compañera que yo mismo elegí. Por ser sencillo por fuera y complicado por dentro. Exnovias todas cortaron conmigo, solo me encuentro. No funcionéis como un aeropuerto, que va. Que tu vida no dependa de si alguien llega o se va. La única soledad que acepto sigue gustándome. Es morena, 1,70 y le llaman la Sole. Pero tener pareja no me fascina. El primer beso es mágico, el segundo íntimo, el tercero rutina. Todavía duelen los romances que ya son historia. Ningún amor muere, solo cambia de lugar en la memoria. Económicamente la cosa va mejor, pero no se paga con dinero las deudas del corazón, tía. Hice viajes a la luna sin tener naves. Di pasos de astronauta por cada uno de tus lunares. El perfume, las sábanas delataba tu presencia. Hoy en la cama solo se huele ausencia. En serio, sacar al perro es la excusa del hombre solitario para dar un paseo. Sin quererlo cultivamos la soledad como una planta. Encerrarte en casa es darle calor y llorar es regarla. Borra todas mis canciones que tengas. El disco duro de tu ordenador no entiende los versos de este poeta. Esta letra nació de una cicatriz, allí donde mi herida se junta con la vuestra. Sientes solo, mejor rap solo que mal acompañado. R.A.P. Es algo que hay dentro de mí. ¡Ay, cómo me lo estoy pasando! Oyentes de Radio Tracal, seguimos aquí, como no, despidiendo el año. Ya cada vez nos queda más poquito, más poquito. La suba no la vamos a comer todos juntos, ¿verdad? ¡Hombre! De aquí, claro, no se va nadie. Nada, voy a echar el candado. Oye, mira, mira, pero todavía sigue durmiendo este Chema. Mira, cuando hemos llamado a Andrés, cuando hemos llamado a Alf, estaba durmiendo. Dios. A ver, acércale el micrófono. Mira. A ver. Pero chico, es que por toda la que... De Ignacio. ¡Uy! ¡Ahí está soñando! ¡Te su hija la meona! ¡Uy! ¿Qué dice? A ver si habla más. Pero con todo el ruido... Treador. Uy. Pero este jambo que hace dormido. ¿Ha visto? No, no le dé, no le dé. No le dé. ¡Chacho! Toma. Bueno. En una vez le da algo al chaval, hombre. No me despierta así, toma, por favor. Déjale. Joder. Chemita, que te has quedado dormido. Sí, que está dormido, jambo, que están trabajando. Que bueno, estamos de fiesta, la verdad. Estamos acabando el año, pero es que se queda dormido en una pelea. Nada, pero si es que ya sabes, es que Chemita, niño. En cuanto se toma un poquito de whisky, se queda sobado. Mira, otra vez. Nada, niño, sí. Déjale, Tomás, mírale. Tomás. No le pegue. Que te despierte ya, malas ruinas tengas. Qué asco te tengo, de verdad. Pudrío, que está pudrío. La fiesta. Por dentro. Vamos a tener la fiesta en paz. Y como vamos a tener la fiesta en paz. Rellerito, me voy para mi casa. Es lo que nos ha traído todas las semanitas. Me voy para mi casa. La maqueta. Chemita, ¿qué pasa? Que me voy, que me voy. Que no, Chema. Que no, quédate ahí. Me voy, que me está pegando este hombre todo el rato. Que no, Chema, hombre, quédate. Tomás, déjale. Estoy que tengo que tomar a metadona. Oye, que no se me vaya, Tomás. Te vas tú, Tomás. De verdad, Chemita. Como te muevo de aquí, me muero delante de Dios si no te doy dos jetazos. Pero. Pero no le intimide. Así no le intimide, hombre, por favor. Mira cómo se ha quedado chantadillo. Claro. Ven aquí, Chema, anda. Chema, siéntate, Chemita. Claro, vete a mi lado y ya está. Vamos a tener la fiesta en paz, a ver si vamos a estropear el último día del año. Joder, se ha quedado suavito, es impresionante. Yo creo que son las pastillas. Y nos ponen la etiqueta. Oyentes de Radio Trasca, por no ser el último año, el último día del año, vamos a poner la maqueta. Que ponemos pues todas las semanitas. Esa maqueta recibida de hhdirecto.net. Esta vez es de El Valle. Así es como se llama el grupo. La maqueta Fénix. El tema también Fénix. Y ellos son de Ibiza. Como Pocholo, niño. Un segundo. Un segundo. ¿Qué pasa, reírito? Pocholo, ¿qué haces aquí? Estaba en aquí al lado, por un viaje para ver quién me deja un poquito de dinero. Pues ahora mismo dinero no, hombre. Una copita sí te para echarle a la furgoneta. A que la tienes allá afuera. ¡Se la ha tirado! ¡Te ha quedado tirado en fin me de año! ¡Me he quedado tirado en fin de año! ¡Pa' menito! Pocholo, ¿qué vas a regalar? ¿Unas playitas? Sí. ¡Pues vete corriendo que ya verá la furgoneta cuando salga! Pocholo, pues mira, escucha a este grupo, que son también de Ibiza, como tú, compadre. Son del Valle. Escucha, escucha. ¡Ey! ¡Vamos, tira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tira, no! ¿Qué puta, maestro? Aarón, Aarón. Despierta, Que ya estamos en el buque. Que empieza la base. Espera, tío, que antes voy a echarme un calo. Un segundillo. No vengo del barrio, vengo del coño de mi madre. Mi lengua percutora es el guantazo que debió darte tu padre. Me apellido Clooney, pues mi vida fue el tormento perfecto. No haber crecido con los Loonies, la razón de mis defectos. No soy perfecto, me encanta hacerme pajas y ser un MC que canta cosas así pa' ver cómo lo encajas. Mis versos van por tantos por ciento como las de bajas. Un 50 es paja y el resto pa' clavarlo en la caja. A ver si te relajas, tío, porque esa cara es un insulto, teniendo en cuenta que uno solo va de negro estando de luto. No me importa en absoluto de dónde seas, lo que me jodes, que te creas, que estás en San Andreas. Mira, para que veas, me quito el sombrero ante tu actitud, porque para mí es una virtud que solo avalado por tu autoestima. Consideres que tus rimas son la polla, lo alabo, pues claro que son la polla, por eso yo no me las trago. Se arrodillan y me la empiezan a chupar, todos los que me superan al rapear. Yo lo hago pa' mí mismo y eso es suficiente, no me importa lo que diga la gente. Se arrodillan y me la empiezan a chupar, todos los que me superan al rapear. Yo lo hago pa' mí mismo y eso es suficiente. No me importa lo que diga la gente. Soy el ejemplo de que cualquiera graba una demo, no una promesa del rap, aunque eso ya lo sabemos. Como que no aporto nada, pues me dejé la innovación en casa, pagando el precio de ser uno más de la masa. Por eso no veréis vídeos míos en el YouTube haciendo freestyle. Más que nada porque no sé hacer, es lo que hay. Tío, carecer de estilo es mi estilo, aunque si va a ficharme un sello avísenme, que si hay que salir guapo en la portada me depilo. Ni vacilo ni chuleo, yo rapeo, eso creo. Aunque si para ser rapero hay que ser como tú, paso de ser rapero. Pero siendo sincero, no sé pa' qué nos matamos. Si digamos lo que digamos, solo se quedan con los tacos que soltamos. Aarón me llamo, sin apodos me presento. Bueno, llámenme el abogado, ya que al rap represento. Masticando lento las palabras hasta que exploto, como el coche de Sainz con Farruquito de copiloto. Se arrodillan y me la empiezan a chupar, todos los que me superan al rapear. Yo lo hago pa' mí mismo y eso es suficiente, no me importa lo que diga la gente. Se arrodillan y me la empiezan a chupar, todos los que me superan al rapear. Yo lo hago pa' mí mismo y eso es suficiente, no me importa lo que diga la gente. Saliste al escenario y se produjo un destello, no por tu flow, si es lo que era aquello, sino por esos collares de intento de oro comprados a un moro. ¿Qué? Te colgaban del cuello. Mi sueño es una resaca eterna pa' tener una voz hardcore. Sin embargo, tengo esta voz y no me importa como la dignidad a esas guarras que beben en parkings bailando con la canción del Porta. Son todas unas guarras. Aborta, le dije a tu madre cuando fui con Doraemon al pasado, pero no me hizo caso. Por eso llora y no perdona que de repente hayas olvidado que muchísimo antes que rapper fuiste persona. Y esto va por los malotes de Ibiza, Madrid, Sevilla o Barcelona. Les invito a que me la coman. Ojo, no por pegarme la vacilada, sino por desconsuelo. Es que como no me gusta mi vida, quiero probar qué tal se está en el cielo. Se arrodillan y me la empiezan a chupar, todos los que me superan al rapear. Yo lo hago pa' mí mismo y eso es suficiente, no me importa lo que diga la gente. Se arrodillan y me la empiezan a chupar, todos los que me superan al rapear. Yo lo hago pa' mí mismo y eso es suficiente, no me importa lo que diga la gente. Bien. Hago estribillos así porque la verdad es que la ironía no es mi punto fuerte. Por cierto, dime. No voy a decir que este beat es el Soma para dar más cancha a la maqueta. Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pizza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chote? Joder, macho, ¿para qué tiene que haber una tranco allá abajo? Que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, potería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, fíltrate en... ¡Uy! ¿Qué es un...? Rellenito. Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. ¡A ver, lo sabía antes! Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! ¡Ja, Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Bueno, bueno, este coche, por favor, quiero tirar. Pero bueno, esto no es posible. El coche este que va a dejar aquí. Pues mira, ahora mismo le voy a dar nada porque este hombre, como conoce a mucha gente, ya verás. ¡Sí! ¡Oye, Juanma, macho! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, relleno? ¿Qué pasa? Que estoy aquí en el medio del campo tirado con el coche este que me ha dejado. ¿Será posible? ¿Pero dónde estás? Joder, pues en la carretera de Ronda, viniendo de Jerez, hermano. ¿Viniendo de Jerez? ¡Claro! Ya sabes, mis trapping, niño, con la gente de allí, la people. Sí, sí, es que... ¡Entrando en San Pedro, macho! Oye, ¿no sabrás tú de ningún tallercito por aquí cerca? Hombre, pues sí, Ingeauto. Venga, no me digas. El de mi coleguita, Víctor Manuel Gutiérrez. Ah, sí, pero hombre, ¿pero dónde está? Está justo ahí, según sale de la carretera de Ronda, entrando por San Pedro, ahí, en el pantano roto. Uy, sí, me parece que lo estoy viendo, ¿no? Ahí, está viendo. Sí, pero a ver cómo llego hasta ahí. Tú tira, tira, empuja el coche. Oye, chavales, ¿a dónde vais con esos melones? ¿Me echáis una manilla? Ingeauto. Carretera de Ronda, Pantano Roto, San Pedro de Alcántara. Teléfono 615-20-29-11. Pregunta por Víctor Manuel Gutiérrez. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar su pisito y su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. Estás escuchando Radio Tarascar.com. Cada sábado en internet o cualquier día en internet, también en laexcepcion.net. Estás escuchando en internet Radio Tarascá. Radio Tarascá. Radio Tarascá. ¡Rellenito! ¡Yo no puedo más, niño! A ver si me das el aguinaldo, relleno. ¿Qué aguinaldo? Si no tengo un duro. ¡Oye! Toma, dame el aguinaldo, que os recuerdo que la cena de empresa... Pues como te decía, Raúl. Que la cena de empresa al final... ¿Qué pasa? ¿Qué cena de empresa? Ahora que lo recuerdo, la cenita de empresa. De oye, pues a ver cuánto. Voy al váter. Pero hombre, me parece que el que me voy al váter fue el culpable de que fuerais todos y me dejarais allí a verla venir, ¿no? Me tocó pagar todo. A mí me cogió este hombre que está en el váter. Efectivamente. Y dijo que tú te encargabas de todo. Sí, señor, es verdad. Raúl, ¿qué fue? No, el que es. Yo no quiero ser chivato porque a mí no me gusta. El que está en el váter, que es el chivato. A mí no me gusta. Te lo he contado. Si fue, si me lo contó relleno, si me lo contó relleno. Ya se lo he contado ya porque. A mí me dijo luego, me increpaba. Sí. Uy, oye, la mochila que se la ha dejado el este que ha estado aquí, el... ¿Qué? El pocholo ese, la mochila. Que esa mochila no es de pocholo, que esa mochila es mía. Uy, sí, verdad, sí, es tuya la mochila. Es mi macuto, te lo he dicho, con mi muda, mi ropa de muda. Ah, sí, verdad, que te... Joder, pues ¿tú? No ha venido Berry Harper todavía. No ha venido todavía Berry Harper. Venga, hombre, por Dios, pues que venga ya, ¿no? ¿Y este hombre relleno, dónde estará? Relleno, que me veo yéndome a buscarle. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cuándo fue la última pista? La última pista fue en Brasil, ¿verdad? ¿En Brasil? En Brasil. ¿Allí te vas a ir tú? Allí me voy a ir. Joder, ¿por qué no me voy yo allí? Yo lo he dicho, como no aparezca, me voy a Brasil a buscarle. Y no, si hombre. No está en Brasil, intentaré buscar la pista. De seguro que ha dejado alguna, porque siempre va dejando pista, parece que lo hace aposta. Joder, pero ¿por qué te tienes que ir a Brasil? No macho? Podemos estar más sin nuestros poemas diarios, sin nuestros poemas semanales. Ya lo sé. Sin saber de ese personaje tan mítico y peculiar, Berry Harper, nuestro poeta olvidado y siempre desfasado. Uy. Relleno. ¿Qué pasa? ¿Y qué dices tú? ¿Que te quiere venir conmigo? Hombre, claro, ¿no? Y entonces, no podemos dejar una semana sin hacer Radio Tarascá. Venga, hombre, claro, chacho, no alguien se tiene que quedar aquí cuidando el local. Es que a lo mejor voy a Brasil, le encuentro y le convenzo, pero es que a lo mejor se ha ido a otro lado y a otro. Yo no sé, yo hasta que no le encuentre no aparezco por aquí. Pero yo aquí me voy a quedar solo. Tú, el Daco y Tomás, tú de vez en cuando bájate por aquí. Vendré yo para que los jambos no le digan nada. Claro, no, para echar un cablecito y Raúl, tú también, bueno. Hombre, como claro, chate. Pero esto ya es serio. Sí, chote, hombre, ¿qué pasa? ¿Que te estás forzando un poquito o qué? No, pues si hay algo forzado en el local para que le eches un cable rellenito, ya que no voy a hacer. Luego yo te paso a ti la factura y está, chote. Pero que esto no es normal, niño, no me dejes solo. Relleno, te tienes que hacer al mando de la nave, de verdad. No, no, no, no. Por los meses, por los días, por las horas que sean. ¡No! Bueno, no, o mejor está todo bien. Pues aquí me puedo hacer un tal de clandestino. También apuesta, me trago a la pibita. Los casetes de robo, bueno, aquí me muevo yo. Bueno, como antes. Rellenito, chacho. ¿Qué pasa? Que te quedas pillado, chacho. Nada. Estoy hablando de los enteros, estoy rellenito. No, que estaba pensando las cosas, nada, nada. Estoy relleno, te vas a tener que hacer al mando de todo. Pero no te preocupes que va a estar la Daco Style como siempre. Con la musiquita del ayer, del hoy y del mañana. Ah, bueno. Vamos a tener a Andrés. Andrés junto a Al, que van a estar al pie del cañón. Claro, con claro, la página aquí web, para que Radio Tarascá no falte ni una semana en el 2008. Hombre, que no, confío. Por lo menos hasta verano, cuando acaba el programa. Tú tranquilo, niño, sí, esto va a estar limpito. Y luego y las vacaciones de verano. Sí, sí, pero tú tranquilo, niño. Pero bueno, ahora estamos en invierno y como no, estamos en 31 del 2007, acabando este año con mi Makuto. Y por si acaso lo tengo que devolver al armario, por si viene Barry Harper, si no, en su búsqueda que vamos. Ahora bien, llamamos a alguien más. ¿Quién nos queda por llamar? Yo no sé, ahora mismo aquí. Al Cholo. ¡Al Telepisa! Al Cholo. Al Cholo. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué ha pasado? Que he perdido la conexión de Cholo. Venga, hombre, por Dios. He perdido el número de Cholo. Joder, ¿y eso qué ha pasado? Por los trastazos que le pegamos al móvil. Si es que, niño, cada vez que te caes se parraba al móvil. Exactamente, tengo una agenda nueva, entonces pues no le tengo. Oye, Raúl. Habrá que localizarle. Dime, chote. ¿Te teléfono para este hombre? Oye, Raúl, ¿te puedes llevar tú este móvil y volverme a conseguir la agenda? A ver, ya lo veamos. No, hombre. Este móvil es un... Vale, perfecto. Roto está, ya me lo han arreglado. Raúl, sí. Raúl, me lo han arreglado. ¿Vale? Lo que pasa que se me han borrado toda la agenda, se me ha borrado. ¡Buah! ¡Será posible, sí! Bueno, pero es que eso tengo que coger yo un kit. ¿Pero se puede recuperar? Mira, para que te enteres, eso es un chip como en los coches deportivos. Sí. Es un chip que lleva el teléfono, que no es que se le pirate, lo que se le hace es darle un poquito más de fuerza. Pero entonces, ¿por qué ha perdido mi memoria al arreglármelo? Porque la has enjamado. Porque, no, porque han tenido, yo pensaba que han tenido que reiniciar todo. Si reinician, yo ya no puedo recuperar eso. Nosotros, igual que vosotros decís en vuestro sentido, enjamado, enjamado mi, en mi oficio, sabes que es una forma de hablar vulgar. Sí. ¿Sabes? Pero es que está forzado, que tiene aguas dentro, o no sé, aguas, tiene, hombre, aguas líquidos. Entonces, si son líquidos, hay que limpiarlos para recuperar toda la información. Es como cuando tú, a que tú estás pedo y no estás con todas tus ondas vitales. No, pero Raúl, pero Raúl, que el móvil ya está arreglado, que ya no hay agua dentro, que ya está arreglado. Lo único que no aparece la agenda. Tú me lo puedes recuperar, te lo quedas, quédatelo. Yo me lo quedo, me lo llevo y te lo le paso la factura a tu mujer, sí, cuando la vea en el mercado. En el mercado, ¿no? Oyentes de Radio Tarascá, como siempre, ay, cada uno, cada uno con su tema. Nosotros con el tema que nos tiene preparado la Daco Style. Efectivamente, desde Villa Lusitana 128 Posterior estamos escuchando lo bueno, lo fresquito. Tomás, esas zapatillas, esos botines. Ay, qué guapo los botines que llevas, Tomás. Son para bailar, ¿no? Suéltala. Me gustan los botines de básquet, no hay más que Migueli. Las botas de base de alero y las bambas de heavy. Si estás pensando en montar competitiva, ¿quién sabe, tío, mejor los pies por toda la ciudad? ¿Quién llevó las Asics Tiger, las Patrick Ewing en blanca? Si tienes pasta las paga y si no las manga. ¿Cómo? Con alicate, el pito se arranca, las metes en la mochila, sale y nunca suena. Venga, es una ganga. Ese modelo me flipa y nunca están. Salgo todo inflado con la Reebok Pan. Pelozones y yo cambiando a Perdex, los reyes de la estampa. Tú compi con las Kelme Villacampa. Las vendo, las compro, las tengo. Las Converse, Whip On o las Air Force. Te hablo de clásicos como la alta escuela. Las de Larry Johnson tenían líquido en la suela. Las All Star de tela, las J Hyperpunky. Menudo bache, las Yumas y las Nike Guarache. Lo llevamos a los mates, Johnny. Spud Web con la Pony, Dominic Wilkins con la Hedonic. Los golfitos, las paredes, las Rocks, las de los Lakers, el Lila, mamá. Cómprame una fila por lo menos 6.000, lo menos que puede gastar. Dos modelos pa'l pivo, la Chuck Gnosis y la Chuck Attack. ¿Te acuerdas de las Caru con un lobo aquí? El Caja San Fernando con la John Smith. Las Adidas de Karim Abdul Jabbar. La cosa se complica, las Canguro con las lucecitas. Todas estas marcas y más son las que tienen historia de nosotros y los que vienen. Si mamá se enfada, no la pongan los cojines. Los del canto del loco son zapatillas, estos son botines. Botines, con los fans de los Velcro. Botines, vivo en cámaras de aire. Botines, los modelos de la Jordan. Botines, toda la peña del full rocker. Botines, por favor no me la pise. Botines, en las bodas y días grises. Botines, nunca llevo unos zapatos. Botines, llevo las que siempre quise. Botines. Bueno, pues cómo no. Ahora que estamos en esta noche tan especial, oyentes de Radio Tarasca. Voy a cantarme una canción navideña que me he compuesto. Por eso lo que queremos, que nos deleites para acabar el año. Que todavía queda un poquito. Dice, Él es Jesús de Nazaret. Él es Jesús, mi rey. ¡Cómo católico! Me levanto por la mañana y me llevas a vender. A ver que los tíos no me pidan los papeles. Porque no tengo de nao. Ya ahora yo empecé a currar. ¡Ali! Gracias por haberme dado, Señor, la libertad. ¡Ole! ¡Ole! Jesús de Nazaret. Él es Jesús. ¡Bonita! Mi rey. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, de verdad! Me la compuse anoche comiendo gambas. ¡A ver, culto, no! No, esa la he hecho para el señor. Ah, la has hecho para el señor. La he hecho para el señor porque anoche de verdad que me muera, que me estaba comiendo unos galostinos. Tomás, entonces, que me habías dicho antes, os habías dicho lo que te habías pedido para Reyes. Un ordenador. ¿Un ordenador? Sí, señor. Muy bien, sí, pensado. Señor, muy bien pensado. Me lo he pedido, pero no sé si me lo van a traer. ¿Pero usted cree en los Reyes todavía? Hombre, claro. Sí, los Reyes Magos. Este jambo está tonto, de verdad. Uy, ¿por qué? Porque, hombre, cada uno cree, cada uno no cree, claro, cada uno es libre de llenito. Yo es que como no he tenido reyes nunca. Y yo no tengo padres y tengo regalos. Ah, pues yo qué sé. ¿Quién me los trae? Uy, bueno, no sé. Papá Noel. Vamos, los reyes, hijico. Ay, Tomasito, de verdad, si es que relleno, no se puede seguir con esa gordura. ¿A ti quién te trae los regalos? ¿Tantas cosas quién te las trae? ¿A mí quién me trae regalos? Si yo no tengo regalos. ¿En donde el abuelo? ¿Cómo que no? Todos los chándales esos que te trajeron la otra vez, ¿quién te los trajo? Pero eso no me los trae el abuelo. ¿Quién te los ha traído? Es unos colegas nuestros. Colegas tuyos. Ahora que estamos aquí entre familia. ¿El qué? Que si es verdad que te han llamado para hacer lo de Papá Noel. No, me han llamado para trabajar para Turhaus. ¿Para que es una de estas para adelgazar? ¿Para adelgazar? Sí, me van a proponer un concurso. Me digas. Sí, una cosa de estas que a lo mejor van a probar. Y si adelgazo en tantos kilos en una semana, me dan 2 millones de pesetas. ¿Qué dices? Hombre, claro que me lo hago. Pero de verdad que... Hombre, yo por 2 kilos. Y como pan y agua, nada más. Bueno, pero eso es ante notario y todo. ¿Ante notario? Yo lo firmo. Yo ahí cuando me quieran retirar, me retiro y ya está. ¡Que no, hombre! ¡Qué broma, macho! Yo estoy con... ¿Quién es ahora? ¡Por Dios! Siempre están ahí molestando. A ver qué voy. ¡Espera! ¡Abre! ¿Quién es? Bueno, tú decís, cosa más. Bueno, sí. Pero no tenéis ya en el local. Bueno, Benito. Anda, que vaya, ¿cómo nos dejaste la obra, macho? ¿Cómo nos dejaste la obra, Benito? Y con bueno, todo mi debido respeto, Benito McKenhall. El baño está perfectamente colocado, macho. Porque hasta ahora no ha dado ningún problemita, macho. Pero es que es muy mal. Y la lechada. Habría que ver tantito, macho. Hombre, pero nosotros no sabemos echar, de hecho, que si hombre, no, la lechada es que se quedó sin dar. Y luego el... ¿Qué estás diciendo, macho? Bueno, te voy a decir una cosa con todo mi debido respeto. Diga. No por más, albañileal. El llagueo está en llano. ¡Oh, macho, vaya dicho! Así no es. ¿Y tu compadre, Manolo? No sé dónde está. No sabe dónde está. Voy a decir una cosa, macho. Yo buscando de todo el día y no lo he encontrado, macho. Bueno. Oye, pues tengo una copita. ¡Estará! ¡Y estará por ahí! ¡Estará! Bueno, pues toma una copita. Anda, sírvete, que estamos celebrando la acabada de año. Oye, ¿dónde te vas a tomar las uvas? Quédate aquí con nosotros. ¿Dónde, madre, macho? Me tengo que ir, que me está esperando mi madre. Bueno, verdad, es que queda poquito. Bueno, carajo, que queda poquito. Mira, que queda poquito ya. Relleno, hay que tirarte las uvitas ya. Oye, que tengo que subirla por las uvas, a donde el abuelo, que las he dejado ahí en el frigorífico. No me hables de tu abuelo, por favor, rellenito, que me acuerdas. ¿Me te contaste a ti lo de mi padre? Bueno, ¿qué dices, hombre, por favor? Bueno. El padre no mata un toro. No, espera, mira, que te acompaño. No, que te acompaño. Ven, vamos. Bueno, estos. Y el relleno, ¿verdad? Bueno, ha ido por las uvas. Oyente de Radio Tarasca, ya veis, estamos acabando el año, cómo no. Aquí, durante toda la semana, programa tras programa, no os hemos dejado ni una semanita sin dejar de oír Radio Tarasca, con la musiquita del hoy, del mañana y del pasado de ayer. ¿Eso se puede decir? No sé. ¡Suéltala! ¡Supri! ¡Supri!

debes de tener parte de zarigüeya. Eres mi gran zarigüeya. Ay, mira, ¿qué pasa? Aquí está, mira, qué cajita de uvas que traigo. Hay que traer, David. Dame, sí, hay que ir preparando los paquetillos de 12 uvas, por favor. A mí me echas 14 o 16, por favor. Gracias. 14 o 16 no puede ser, tiene que ser 12 uvas. Vamos a ver. Oh, si yo le quiero comer 4 o 5 más, ¿qué pasa? No, es que vamos a las cubes después. Antisistema, somos. ¿Qué? Si no, no se cumplen los deseos, rellenito. Buah, este pelasela, claro. Niño, que estés atragando con un sí, sí, a mí que me la pele. Tienes sí. razón, tienes razón, Chevita. Tienes razón. Ah, que no, aquí claro. Tiene que ser 12. Pero no, aquí cada uno que se pele la suya, que se quite los huitos, cada uno pero la suya. Pero eso son mariconadas, no, hombre, por favor. Pero yo, no la... voy a, yo no voy a ponerme a quitar la, los huitos de cada uno. ¡Qué pelada! Tú quédate suma, con chaval. Tu paquete. Toma, tu paquetito para ti, Chemita. Toma, Raúl, el tuyo. Esto aquí sí lo tengo que llevar. Toma, esto no son pastillas. Toma, ya tiene uno. Aquí le tengo que llevar. Relleno paquete. El tuyo ya. Yo lo tengo el mío. Daco, toma, endiñera el tuyo. Tu paquetito. Ahí lo llevas. ¡Joder! Eres muy bueno, rápido, pero, tú bueno, haciendo paquetitos no de uvas. Todavía queda un poquito, todavía no, queda un si poquito. Ya, si ya te veo. Oye, que queda un poco. Ya, uy, uy. Oyentes de Radio Trascá. Niño, mira, que estamos su... finalizando uy, el 2007. Uy, Tomás. Que rellenito no para de hablar. ¿Qué te pasa, relleno? No sé, me está dando. Me estoy poniendo enfermo. Dale, toma un crimen. Pero ¿por qué está pasando esto? Ahí va, qué palidez. Ahí va, qué palidez te está cogiendo, rellenito. ¿Pero qué te pasa? Pero. Ay. Pues. Dale, mi cole. ¿Qué pasa, Cristóbal? No, hombre, Cris. No le puedo dar la mano. ¿Pero por qué? Es que me está dando. No, yo no me puedo mover. Rellenito, no. Estás tú parado. Que tú estás parado. Anda, anda, dame un abrazo. Ay, va, que te desparrama. Que tira, son los míos. Hombre, ya decíamos nosotros. Joder, qué raro, ¿eh? Que al final de año no se dejara caer este por aquí. Es que no ves esto, has visto, mira los pitos. Que toma, enchúfate uno. Mira, esto es un pito, mira. ¿Has visto? ¡Una cosa! ¿Has visto, no? ¡Uy, qué bonito! Me lo voy a llevar. Estamos acabando. Oye, Cristóbal. Estamos acabando el año, Cristóbal. ¡Ah, el año de aquí de la Tierra! El año de la Tierra, entonces lo celebramos, día 31. Sí. ¿Pero qué año estamos aquí? En el 2007 estamos ahora mismo. ¿2007? Exactamente. Nosotros vamos por el 54.253. ¿Cómo? 54.253. Joder, nosotros vamos. Válgame. Oye, Chris, ¿me puedo ir contigo a Plutón? No, negativo. ¿Por qué negativo? Porque no se puede. No puede, como. Hombre, si traigo la nave, a lo mejor sí. Hombre, ay, tráetela un día, chacho. Ya, pero que no podemos porque tú tienes muchos microbios. De microbios tendrás tú, ay, que jambo, que ni te tomas culo, chacho. Entiéndeme. Microbios, si tú eres un virus, ya. Jesús, este hombre, déjame hablar. Que yo soy gitano muy respetado aquí en la tierra, ¿eh? Pero, hombre, la falta... Hombre, que le has dicho que tiene... Que no, pero, ay, no me dejáis explicarle. Venga, vamos a dejar de explicarle, efectivamente. Hombre, por favor. No, la liemos antes de acabar el año, este 2007. A ver, explícate, Cristóbal. Y sumamos todos. Pues aquí en la Tierra pues tienen bacterias y esas cosas. Entonces, si tú te vas en la nave conmigo, me llevas todas las bacterias para atrás. Ja, pero que me desinfestáis con mistol. ¿Tenéis mistol allí en Plutón? No, ¿eso qué es? Pues mistol para lavar los platos y esas cosas. No, mistol no. No, allí los platos no se lavan. No se lavan, ¿no? No, allí comemos cositas pequeñitas. No hace falta poner la mesa ni nada. No jode. Que va, allí no ponemos la mesa. Qué comodidad, ¿no? En el sofá. Tumbados, para arriba. Directamente. Válgame, sí, esa goza. ¿Esto qué es? ¿Esto se come? Esto sí, claro que se come. ¿Esto de qué está hecho? ¿Esto está dulce? Esto es una fruta. Esto son las uvas con lo que nosotros celebramos la entrada de año. ¡Ah, esto es una uva! ¿Vosotros qué coméis? Nada. Es que nosotros lo celebramos. Pues nosotros lo que hacemos, bueno, la despedida de año, las 12 campanadas, la despedida la hacemos con 12 uvas, los 12 últimos segundos. Y entonces, el año nuevo lo recibimos ya brindando cada uno con lo que quiera. Anda, qué chulo, ¿no? O sea, te quedas te quedas con nosotros a... No sé si voy a poder. ¿Por qué? No, porque ya sabes que esto tiene un tiempo. Es verdad, tiene un tiempo. Porque encima, ahora que el Papá Noel ese, el de rojo. Sí, mira la zarigüeya, mira la zarigüeya que la tenemos disfrazada de Papá Noel. ¿Has visto? Está muy bonita, sí, joder. De Papá Noel, porque no había otro disfraz. Escúchame, que el Papá Noel. Dime, cuéntame. ¿Sabes qué pasa con él? Que va por ahí por el espacio haciendo el cabra. Con lo menos. Y con el trineo. Pero bueno, es una vez al año. Así no se puede ir, hombre, por Dios. Pero es una vez al año, ¿no? No, no, es que también acuerdo, al final va a haber un accidente. Sí, y sí, se va a liar en una muy gorda. O sea, oye, ¿qué te iba a decir yo? Hemos llamado a Melma, que hemos estado hablando con nuestro amigo Lalf. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. ¿No es el de Melma? Sí, el de Melma, Lalf. Es que esa gente son muy suyos. ¿Por qué? No sé, no quiere saber nada de los demás. Pues aquí con no. nosotros, muy buen rollo, ¿eh? ¿Ah, sí? Así va a ser tú un picón. No, no, no, no, no, no. El Dios nuestro nos libre. Oye, aquí tenemos villancicos de ¿Ah, sí? Sí. ¿Eso qué es? Pues son cánticos de aquí, de las fiestas. Mira, mira, y se puede cantar en muchas formas. Se puede cantar en flamenco, se puede cantar ¿Eso en... ¿Eso qué es? ¡Un arma! ¡Pro! Cada uno canta el villancico pues a su forma, a su modo. Mira, ¿no es? Tomás en flamenco lo hace. ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Ole! Es que no podías tú, Mario Cristóbal. ¡Muy bien hecho! ¡Nosotros también! A ver, puedes pillar el tono. ¡Nosotros somos cánticos! Sí, ¿no? A ver. Muy bueno, amigo monstruo, chacho. Pero es un compás un poco raro. Vamos a intentarlo hacerlo con la guitarra. Venga, tócale algo. Tócale algo. A ver, Tomás, tócale algo. Chacho, que yo me pierdo ahí. No, venga, vamos a intentarlo. Tú sigue tu compás, que se acople él. ¿No decías que tenía familia en Jerez, en Cádiz? O sea, que si... Te voy a decir una cosa, Cristóbal. Espera. Es que allí yo fumo. ¿Tú fumas allí? Sí, fumo. No me digas, rey. Una bolita marrón. ¿También? Claro, sé que cuando vengo a la tierra pues me llevo bolitas marrones. Joder, qué listo eres. Claro. Oye, una cosa, que si dices que tiene... Que tú tienes género de que tu abuelo era de... Sí. De Cádiz, ¿no? Claro, tú, pero si no era tu tatarabuelo, era tu tatarabuelo. Ah, bueno. Ah, bueno, pues dime, ¿qué canción? Chaval, me va a decir a mí. No, vale, perdona. Perdóneme, Cristóbal. Bueno, claro. Lo único que digo que como allí, como usted nos contó, bueno, tú nos contaste una historia, ¿no? Que nosotros te vamos a creer. ¡Ale! Que es la de que tu abuela bajó aquí, ¿no? A la tierra. ¡Ay! Y que ahí. Y que lo hizo con un español que subiste, con un humano que subisteis para allá, para Plutón. Y ese humano era de Jerez. Efectivamente. Entonces tú tienes... Yo tengo sangre de español. Pues entonces, joder, venga, cállate. ¡Ay, mira, me canto! Vamos, Cristóbal, desde Plutón. Para los oyentes de Radio Tarajal. Ole. Joder. La mañana en Plutón. La mañana en Plutón. Ole. Increíble. ¡Qué fiera! No, pues sí, es verdad, ¿eh? Lo llevas en la sangre, sé que... Hizo bien tu abuela. Oye, haciéndolo con el hermano. ¿Qué música escuchas allí? Allí, pues música de allí, popular. ¿Y cómo se llena la música de allí? Cántame el hits de allí. Lo que más escucho, por Plutón. El que te he cantado antes era un hits. Pero, ¿cuál? No, esto de flamenco no, lo que has cantado antes, ¿no? Claro. A ver, cántalo otra vez. No, eso está la gente cantada aquí, a mí. Venga, va. Bueno, vamos a consumir su tiempo, que puede estar aquí. Ahora sí. ¡Ese es el estribillo! ¿Me entiendes? ¿Lo has pillado o no? ¿Y el párrafo? No me lo sé. No. ¡Juan Manuel, no me lo sé! Mira, y encima le tengo que tirar ya, que me estás acabando mucho. ¡Oye, que me tengo las uvas! Bueno, no, que tenemos los paquetes contados, que tenemos los paquetes contados. La próxima, ya está. La próxima vegetación. Ahí va, relleno. Por favor, ¿qué ha pasado, Dios mío? Hasta Cristóbal aquí. Ya está aquí, si hasta Cristóbal. Lo he notado, yo sí lo he notado. Se ha cagado. Pues sí, oye, que se ha llevado un paquete de uvas. ¿Se ha llevado las uvas? Las tuyas. Venga, hombre, por favor. Que se ha puesto Gamo, porque le hemos hecho cantar, que se ha cantado de todo, se ha cantado aquí. Dame a mí, va. No. Muy bien, tiene que ser 12, chacho. Ole, que no hay. Si es que has traído los paquetes contados. Joder, pues me voy corriendo. Pues venga. Ahora vengo, espérate. Venga, vale. Vaya, vaya relleno, macho. Se ha perdido las uvas. Ha perdido las uvas, no, que se las ha llevado el Cristóbal Colón. Tomás. ¿Qué? Te veo muy pensativo, macho. Estoy dudando, Juanma. ¿Por qué? Si ir mañana a vender o no. Pues mañana es año nuevo. Mañana es año nuevo. Claro, hoy es 31, mañana es día 1 ya. ¿Y qué te crees? Que el día 1 no trabaja nadie. No trabajarás tú. La churrería, sí. No trabajarás tú porque mucha gente que trabaja, chacho. Pero bueno, vale, vale, bueno, te lo discuto, claro. Efectivamente, hay mucha gente que trabaja. Y es que no sé si ir a vender. Pero es que ir a vender, yo no creo que por la calle haya mucha gente para comprar, ¿eh? Sí, sí, que me han traído un género muy bueno. Pero por la mañana todo el mundo estará de... Que sí, que me han traído un género muy bueno. Y por la mañana van todos los marujos al mercado a comprar las últimas compras. ¿Qué día uno? Pero que no pasa nada. Bueno, bueno, como están las cabezas, ¿no? Que no pasa nada, si no vendo no pasa nada. No es que yo conozco mucha gente, Juanma. De un lado me veo a otro, llamo por teléfono. Chacho, que he venido, que estoy en el bar. No, lo que vamos a hacer es empalmar. Nos vamos a comer los churritos y las porras a las 6 de la mañana y luego nos vamos a la casa, y nos la dormimos, ¿no? Ahí va, está llamando. ¡Abre! ¡A Chema! ¡Abre! Oh, ¡ahí anda! ¡Tírate el rollo para no levantarme! ¡Joder! ¡Pero, hombre, relleno! Venga, ¡hombre, ya está! ¡Joder! Es que el Chema hasta que mira, arranca... ¡Mira, conseguí un racimo! ¡Ah! ¿Pero y dónde has cogido esto? De ahí. Ay, de ahí, bueno, aquí hay más de 12 uvas. Pues ahí una terraza que había ahí, había unas pocas. Joder. ¿Sabes? Joder, Tomás. Oyentes de Radio Trasca, estamos acabando este 2007. Y yo lo voy a decir. Llega la hora de llamar a Barry Harper. ¡Hombre! No le doy más cuartel. No, venga, hombre. Que no le doy más cuartel. Que no le doy más cuartel. Tiene que estar al llegar este hombre, si te lo digo yo. Que me da igual, yo no le voy a dar más cuartel. Le llamo ahora mismo. Pues bueno, mira, un temita. Y le llamamos. Venga, vale, te voy a hacer caso, relleno. Sobrao, siento nostalgia que nos ha pasado. Te miro a los ojos.